Algunos hechos constatables. Estos son los 40 principales. Son las 12 de la noche, como acaba de decir esa armoniosa voz. Hace un momento ha terminado la mar de noches. Adiós, chicas. Y ahora comienza Ingravidez. Y este que os habla es Ramón Redondo, que aprovecha para mandar un saludo a todos los fieles de este programa y también a los ocasionales, ¿por qué no? Tres frases están dándonos vueltas en estos últimos minutos en la cabeza. Una un tanto añeja que decía: en la variedad está el gusto, ahí incidiremos. Otra que dice: no digas que esta es la última si sabes que no es verdad, aplicable a nuestra noche de anoche. Y una última que podría ser algo así como: en la búsqueda del equilibrio estamos. Y todo eso mezclado, agitadito en nuestro coco, hará que brote este programa de la manera en que va a brotar. Ingravidez, edición número 630, cuando decimos adiós al viernes 11 de febrero de 2011. Y dicho esto, vamos con una canción que la semana pasada nos daba un rollo especial. En nuestro Facebook se leyeron algunos comentarios también positivos en torno a este nuevo single de los Wombats. Después de haberse puesto bailables durante uno y otro single, ahora muestran signos de madurez en este Jump Into the Fog. Jumping to the fog, I just Gusta mucho esa parte en la que se mueve así los dedos rápidos cuando se toca la guitarra, rollo ahí bandurria, pero bueno, me habéis entendido. Esta parte que muchos grupos de ahora hacen y que ellos también han incluido en el final de esta canción. Como desconocemos las técnicas de la guitarra y no compramos el Guitar Player, pues no sabemos cómo se llama, seguro que tiene algún nombre. Eran los Wombats que van a estar presentando las canciones de este su nuevo álbum, This Modern Glitch, el próximo mes de mayo en nuestro país, el día 21 y el día 22 en Barcelona y Madrid respectivamente, aunque el disco saldrá un mes antes. Y este es otro sencillo que le dan, Taiván 2, Jump Into The Fog. Hablábamos hace un rato de la búsqueda del equilibrio y, bueno, pues se busca el equilibrio entre una voz rota y cazallera como la que teníamos hasta hace un momento, y ahora, una vez que la hemos aclarado, aunque haya sido públicamente, pues está como más armoniosa, ¿no? Pues ese es un equilibrio, y otro es el que habitualmente y desde hace años aplicamos o intentamos aplicar a la selección musical de este programa, y es que la verdad es que la radio ha cambiado mucho. Hace años la radio era el principal método de escuchar canciones y música, de escuchar novedades, y ahora la cosa ha cambiado, porque con las redes sociales, con internet, casi todo el mundo tiene acceso inmediato a todas las canciones del mundo. Y ahí nos debatimos entre jugar ese papel de escaparate para gente que no se conectase a internet en los 7 días de la semana, y entre dar por hecho ya que muchas de las canciones o de las cosas que vamos a escuchar o a contar o a compartir con vosotros las domináis. Y entre esos dos campos jugamos. A veces seguro que pecaremos por un lado insistiendo con algo que ya algunos lo tienen cansado, lo tienen repetitivo, y en otras ocasiones pecaremos de ir demasiado deprisa, de poner una canción una o dos veces y no volverla a poner, cosa que tampoco está bien. Así que en esa búsqueda de equilibrio continuamos. Esta de los Wombats que hemos escuchado ya sonó el programa pasado, pero esta que viene ahora no. Así que mira, este es el regreso de The Kills, el dúo que conforman Alison Mosshart y Jamie Hines. Ambos van a publicar un nuevo álbum el próximo 4 de abril llamado Blood Pressers, y ya se ha desvelado que esta canción que suena, llamada Satellite, es el sencillo que lo adelanta. She's gone. continuando con esa línea de debate interno, quizá hoy lleguemos al hartazgo, pero ¿es bueno que cuando uno escucha una canción en las primeras ocasiones ya se decante por si esa canción es buena o es mala? Pues no lo sabemos, pero después de haberle dado ya tres escuchas a este Satellite de The Kills, la sensación que nos deja es de frialdad, ni frío ni calor, 0 grados, como dicen algunos. Es el regreso, en cualquier caso, del explosivo dúo que queríamos que sonara en esta edición de Ingravidez. Por cierto que, sí, dicho así, al estilo Jesulín, Ingravidez, que en un ratito vamos a tener la presencia, justo cuando acabe la siguiente canción, de Mr. Gallagher, el otro colaborador asiduo junto al Hombre Fu de este espacio. Bueno, el otro, este es menos asiduo porque lleva solamente esta temporada, pero bueno, a medida que pasan los meses se va consolidando. Como siempre, los segundos viernes de cada mes estará con nosotros el señor Gallagher. Será en un rato, porque antes tenemos que hablar de Weezer. El otro día estaba viendo a los Arizona Baby junto a los Coronas en Guadalajara. Me encontré a mi viejo y buen amigo Oscar, que bueno, andaba algo revolucionado y alborotado por la posibilidad, aunque sea de momento remota, de que Weezer vengan a actuar a nuestro país. Se ha confirmado que van a venir a Europa, van a estar actuando, por ejemplo, en el Festival Sonisphere de Londres. Y entonces, bueno, pues ya a todos los fans de Weezer en Europa nos ha recorrido un gustirrinín de decir, bueno, quizá vengan a nuestro país. Así que desde aquí vamos a lanzar una vez más plegarias al Todopoderoso para que podamos ver el último directo de Weezer, presentando bien su álbum Harley, su último álbum de estudio, si no contamos el de Las caras, veces y rarezas, o bien en esa otra gira que se han montado en los últimos tiempos. Estos chicos hacen las cosas de manera imprevisible. Lo comercial es sacar un disco y salir a la cartera a presentarlo, y estos, como sacan los discos así como si fueran churros, una reedición, uno de caras, ves, uno de canciones nuevas, decidieron hacer un Memories Tour el pasado mes de noviembre para conmemorar la publicación de la edición deluxe de aquella obra maestra que fue su álbum Pinkerton. Y las ciudades elegidas fueron Los Ángeles, San Francisco, Boston, Nueva York y Chicago, dando 2 shows. Tocaban sus grandes éxitos, luego se tocaban su primer disco entero, el álbum azul, y la siguiente noche, porque cada parada del tour tuvo 2 noches, se tocaban Pinkerton entero. Algo súper bizarro, pero que sin duda fideliza a los fans de un grupo. Queríamos volver a escuchar algún tema de Harley, de Weezer, y como todavía no hay un single previsto después de Memories, pues hemos preferido poner esta pieza que en la primera escucha ya nos llamó la atención. Se llama Runaway, y en ella los Weezer cuentan con la colaboración de Ryan Adams al bajo y a la guitarra. Y el efecto old school, rollo gramola y tal, para empezar la canción. Luego ya coge vigor, coge vuelo. Valdés. ¿Quién sabe si a lo mejor en un futuro no muy lejano al personaje que nos acompaña esta noche en Ingravidez le concede la reina de Inglaterra el título de Ser, ¿no? Porque de Mr. a Ser hay... Bueno, sí, hay un salto importante. Buenas noches, Mr. Gallagher, señor Gallagher. Buenas noches, Ramón, un placer estar aquí otra vez contigo. Lo de Mr. además tiene ahí esa connotación futbolística. Yo nunca he sabido por qué al entrenador se llama señor, se llama Mr., como si los jugadores fueran ladies, ¿no? Algo así. Sí. Una costumbre, como el fútbol dicen que vino de allí. Y supongo que al primer entrenador extranjero que hubo en España, los jugadores... O sea, esto no sabrían cómo llamarle y les dijeron, no, llámele Mister. Sí, claro. Y Mister se quedó Mister. Pues puede ser por eso, ¿eh? Pero sí que suena fíjate, un poco, tú que un no poco tienes, raro, ¿eh? Tú que no tienes ni puta idea de fútbol y que me vengas a mí a solucionar estas dudas. Sí, sí, no. Bueno, te has... Es una teoría, sin más. Oye, ¿te has ya adaptado, digamos, a esto de una vez al mes venir aquí? ¿Te acuerdas? Yo no sé si es la segunda o la tercera semana, pero sé que una vez al mes me paso creo por aquí. Creo que es la cuarta vez, o la tercera. La tercera. La tercera, la segunda. Pero bueno, que sepas que The Bad Sins, el grupo que pusiste en tu estreno en esta sección, en este espacio del señor Gallagher, pues está al final cuajando mucho, gracias al post-breakup sex, el tema este que han sacado como último single. Lo estamos poniendo bastante y además hay bastantes oyentes que reconocen que es una canción súper pegadiza y... bastante poppy. Mola. Me habían dicho que el disco se iba a publicar en España en y, marzo, que, ¿no? y que iban a intentar venir o traerlos a un Secret Show o algo así, pero la cosa... Estas cosas que hacen los de MySpace. Sí, ¿no? Pero que la cosa se ha complicado y que no está muy claro y me lleva un pequeño chasco porque, claro, a mí ese grupo en directo, escuchar el disco... Bueno, mola, yo creo que con un poco de suerte terminará en alguno de los festivales. Sí, esperemos. De verano, si no es de este año, es del que viene. ¿Qué recomendación nos traes hoy bajo el brazo? Pues mira, hoy traigo un grupo español. Es un grupo español que ¡Va de retro! Sí. No, que va. Y hay que escucharlo con intensidad porque va a desaparecer. Uh-huh. Va a desaparecer. Estamos en sus últimos días, quizá en sus últimas 72 horas. Es un grupo de Cambrils, de un pueblo de Barcelona. Se llama Madí y después de 3 discos me parece que han decidido separarse. El cantante del grupo, que se llama Ramón Rodríguez, ha iniciado una etapa en solitario con un proyecto que se llama The New Raymond. Y bueno, pues están de gira, despidiéndose de los escenarios. El pasado miércoles estuvieron aquí en Madrid, en la Sala Moby Dick, y creo que el último concierto suyo es en Barcelona el próximo domingo en la Sala Apolo, Madrid. Sí, la verdad es que cuando se separa un grupo siempre es una pena, a pesar de que sea un grupo que, por ejemplo, en este programa nunca ha sonado. Curiosamente, no ha sonado porque con la música nacional siempre tenemos ahí nuestro tira y afloja, ¿no? Sí. Es una asignatura pendiente, pero no porque no nos guste, sino porque nos da pereza estudiarla, ¿no? Entonces al final, yo qué sé, no sé. Pero de New Raymond sí que lo hemos puesto alguna vez. Otro colaborador, el hombre Fu, nos lo ha traído en alguna ocasión cuando se pone así melancólico y cachondón, ¿no? Y lo habíamos escuchado, pero bueno, siempre es triste que Madí, además habían cosechado ya un montón de fans. Lo que yo nunca me sé de estas historias es si realmente luego... O sea, yo siempre recuerdo de pequeñito cómo había toreros que decían que se retiraban y a los 3 años volvían, ¿no? Entonces, nunca termino de creérmelo, ¿eh? Soy un poco incrédulo. Bueno, yo creo que también dependerá de si el proyecto del cantante le va muy le bien. Le reporta, ¿no? Porque si el proyecto del cantante le va muy bien, va a ser muy difícil una marcha atrás. Le está yendo bien a New Raymond, está tocando por ahí. Sí, y se ha llevado consigo a los fans de Madí, además. Folk, indie, muy interesante lo que hace. Y es una lástima, por ejemplo, para mí, que los he descubierto tarde, porque me hubiera encantado haber conocido a Madí en el primer disco y los he conocido con el último solamente, ¿no? Pero bueno, pues Transference, por lo menos el tema que traigo yo, suena fabuloso, la verdad, ¿eh? Bueno, pues mira, también es una lástima que nosotros no lo hayamos puesto antes, ¿no? Llegamos aquí al epitafio. Pues mira, somos un si poquito... todos los epitafios son como este... Nos hemos parecido al Sálvame, ¿no? Que hemos llegado ya a meter el diente como buitres a la carne. Bueno, todavía nos queda un largo... Se llama entonces la canción Transference. Transference. Todavía nos queda un largo recorrido para Sálvame, pero démonos tiempo. ¿Eh? Qué suavito empieza esto, ¿no? Sí. Pero luego crece. Vamos luego allá. Crece. Y tiene un ritmo la canción que es inevitable que termines moviendo la cabeza y los pies. Ya veréis. Escuchamos. And how guapos estos arreglos finales ahí, sí. Rollo viento, rollo cuerda. Originales. Sí, precisamente me ha llamado la atención, tú eres muy fan de Kasabian, tengo entendido. Sí, sí. Bueno, tengo entendido, vamos, que lo sé, joder. El último disco lo tengo machacado. Pues búscate por ahí el vídeo, lo pusimos nosotros el otro día en nuestro Facebook para dar la noticia de que Kasabian se han incorporado al cartel del Bilbao Live Festival. Y encontramos un vídeo de ellos tocando en el Rock and Ring, el festival alemán, el verano pasado, el tema Fire, con unas trompetas, ¿no? Y la verdad es que la trompeta es un instrumento que a mí siempre me ha resultado... Me sale como una repulsión, pero a la vez un morbillo que me atrae cuando las canciones de rock llevan trompeta, ¿no? Y ahí... Sí, parecía como que no pegaba con lo que exactamente, te gustaba, ¿no? Que a veces parece que no pega, pero de repente dices, hostia, pero le da un rollo especial curioso. Sí. Hay que saber integrarlas en la canción, pero bien integradas te sorprenden, son sorprendentes. Sí. Lo miraré. Búscalo y si no te lo paso yo. Entonces, Kasabian al BBK, no lo sabía. Sí, Kasabian al BBK y bueno, todo el mundo cruzando los dedos, tocando tablilla y tal para que los Foo Fighters también confirmen y ya pues buscando hotel en Bilbao. Bueno, nos vemos dentro de un mes, señor. Venga, por supuesto. Como siempre, un placer. Un placer para mí también. Adiós. Stops to notice empty bottles of gin and takes a moment to assess the sin she's paid for. A lonely speaker in a conversation, her words are swimming through his ears again. There's nothing wrong with just a taste of what you paid for. Enérgico retorno de Panic at the Disco, banda que ya decíamos el otro día porque abríamos el programa con esta canción, The Ballad of Mona Lisa, que ha pasado pues de ser un grupo de cuatro a ser un grupo de dos. Supongo que eso no les ha hecho perder pegada, al menos en este single no se vislumbran signos de flaqueza. Una vez que ya ha pasado el ecuador del programa, encaramos la segunda mitad, pero en este momento, como es habitual desde hace no sé cuántos programas, pues es tiempo para recordar al primer hombre ingrávido, el memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pillado en la red, el judío rapero hip-hopero Matis Yahu, que hizo furor en este programa ya por 2005-2006, versionando a Kings of Leon. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Looking down, all I see painted faces, fill the places I can't be. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under the covers of the street. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you. Someone like you. Ooh, oh, oh, oh, you, oh, someone like you. Oh, oh, oh, give me your someone like you. Oh, I'm off in the night while you live, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poet and the beat. You know that I could use somebody. I hope it's gonna make you notice someone like me. Oh, a mama, oh, someone like me. Estamos hablando del año 2005-2006, cuando dio el pelotazo, sobre todo en Estados Unidos, este tal Matis Yahu. En esta versión del Use Somebody, del popular Use Somebody de Kings of Leon, está pues muy rollo cantautor al principio y luego y al final pues deja que salga, que fluya su vena un poquito más de flow, ¿no? Y la verdad es que ese toque final de la canción, de la versión, pues queda bastante bien. En esas tareas de la promoción en la que se embarcan los artistas muchas veces, pues les toca hacer shows y este está hecho para una página web. Le dicen, ¿qué quieres que te hagamos una entrevista? Pues vente aquí con la guitarra y haznos alguna cosilla, haznos alguna cucamona. Bueno, lo hacemos todos, ¿eh? Porque es también moneda habitual en este programa. Y ahí llegó el hombre y dijo, pues voy a hacer una de Kings of Leon. Y así le quedó Matis Yahu. Incluso recuerdo que un fin de semana que nos pilló en Barcelona actuaba en la Razzmatazz, en la pequeñita, en la 3, y ahí estuvimos viendo al judío. Y después aquel mismo verano le vimos en directo en el festival Metro Rock aquí en Madrid. Bueno, ahí estaba nuestro memorial Yuri Gagarin. Entramos en un bloque, que no sabemos si llegará hasta el final del programa o no, dedicado a las actuaciones en directo. Un hombre que tocó el cielo con su anterior banda y que ahora ya ha decidido dejar la primera línea para vivir de esto de la música, pero de manera mucho más sosegada. Es Frank Healy, el cantante de Travis, que ya sabéis tiene un álbum llamado Recorder. Ya escuchamos el single Buttercups hace algunas semanas, y estos días está actuando en nuestro país, de manera que para conmemorarlo vamos a escuchar una de las canciones del álbum, una que irremediablemente recuerda algunos arreglos con esas cuerdas que ya se aplicaron a algunos de los singles de éxito de Travis. El corte 4 de este álbum en solitario de Frank Healy, Fly on the Ointment. My wall, minding my own business, when a man walked up to me and he said, hey, don't fall. Anyways, was a nice guy like you doing sitting on a wall? And I said, I don't like flies in my ointment, and that's what you are. You make me late for my appointment, late for my appointment with my best friend in the bar. Well, I was down on the ground, minding my own business, when a snail slid up to me and he said, hey, slow down. Anyways, you ain't got no business rushing around. Stop acting like a fly in my ointment, 'cause that's what you are. You make me late for my appointment, late for my appointment with my best friend in the bar. Minding my own business when a jumbo jet flew by and all the people inside staring out the window, giving me the evil eye. And I said, I feel like a fly in the ointment, but I don't know why. Please help me, I'm late for my appointment, late for my appointment with my best friend in the bar. He's waiting in the bar. He's waiting in the bar. Lindo ese violonchelo. Por cierto, que hay uno de los cortes del álbum en el que aparece Sir Paul McCartney, este sí que es Sir ya, tocando el bajo. Supongo que todo un lujo para Frank Healy. Y esta canción que tiene ese rollo Travis, quizá un poquito todavía más suave, más soft. Y Frank Healy va a estar esta semana dando dos conciertos en nuestro país, que pasamos a recordar. El jueves 17 estará en Madrid, en la sala Randall, y el viernes 18 se irá hasta Barcelona para ir a la sala Be Cool. Frank Healy, como digo, amo de casa y con otras miras muy distintas a las que tenía cuando era líder de aquel grupo llamado Travis y cantaba aquello de All I Wanna Do Is Rock. Vamos, nos está quedando el programa un poquito sosegado, ¿verdad? Así que hemos decidido de repente salirnos por la tangente y vamos con otra banda que también va a estar visitando nuestro país de manera inminente. De hecho, este martes que viene van a estar en Baracaldo, en la sala Rockstar, en Vizcaya, y al día siguiente, miércoles, llegan hasta el Palacio de Vista Alegre en Madrid para presentar las canciones de su nuevo álbum. Hablamos de los canadienses Sun 41. Not quite myself these days. Guess we all come undone, time to time in different ways. Well, I have myself to blame. Guess I don't understand. I need help. Queríais novedades, pues ahí tenéis novedades. El álbum de Sun 41 se va a llamar justo igual que esta canción. Será su quinto álbum de estudio para Derek Whibley y compañía. Y bueno, pues supongo que es una prueba de fuego alucinante, ¿no? Tocar canciones de un disco que todavía no ha salido a la venta. Este álbum, Screaming Bloody Murder, verá la luz el próximo mes de marzo. Y sin embargo, esta semana que viene, Sun 41 van a estar presentándolo en nuestro país. Suponemos también que no faltarán sus hits clásicos, incluido ese favorito de los videojuegos de guitarra, ya sea el Guitar Hero o el Rock Band o como se llame, que es el Fat Lip. Vamos con otra banda que esta acaba de pasar por nuestro país. Lamentablemente, pues no pudimos, la agenda a veces nos juega malas pasadas, bueno, que la llenamos demasiado, y no pudimos acudir al concierto de Skankanansi. Si alguno de estos amables oyentes que tenemos esta noche al otro lado de la radio estuvo viendo Skankanansi y quiere comentar en breves líneas qué le pareció el concierto, le invitamos a que lo haga bien en nuestro foro o bien a través de nuestra página en Facebook. Pero, sea como sea, y aprovechando la coyuntura, ya que Skankanansi pasaron esta semana por nuestro país, ha caído en nuestras manos la tour edition de su último álbum, Wanderlustre, Y esa Tour Edition, digamos una edición especial, incluye un segundo CD con 6 piezas, todas ellas muy tersas, muy suaves, idóneas para un programa como el de hoy, que está quedando así muy melancólico, muy acústico. A ver si así viene la lluvia, ¿no? Y se va la tan traída y llevada contaminación de las grandes urbes, la famosa boina de contaminación que tenemos estos días sobre nuestra cabeza. Han grabado 5 temas en 3 jornadas con mucha nieve en Londres, y uno de ellos también está grabado en una radio, en 3FM. Pero nos vamos a quedar con uno de los temas grabado en estudio, pero en formato semiacústico, por Skank & Nancy. Casi todos los cortes de este segundo CD son temas que ya están incluidos en el CD1. No es que hayan hecho un repaso de sus grandes éxitos, pero bueno, aún así merece la pena, porque fijaos qué bien queda la voz de Skin en este formato. Esto se llama Good Only... Mejor dicho, Good Loves Only You. Acostumbrados a escuchar la voz de Skin sobre una cama de guitarras poderosas, pues brilla especialmente este formato, la edición especial de su último álbum, Skank and Ansi. Estuvieron el miércoles en Madrid, no tuvimos la oportunidad, y esta noche pues han estado en Barcelona. Si alguno de los de Barcelona, lo mismo le pillamos ahora que acaba de salir del concierto y tal, y le apetece, pues ahora cuando llegues a casa, si es que no te vas por ahí de birras, pues entras ahí al Facebook y nos pones unas palabritas de cómo ha estado el concierto de Skank and Ansi, qué te ha parecido. O los que escuchen el programa grabado, claro, en su defecto. Vamos con dos piezas más para cerrar esta edición de Ingravidez, y una de ellas, estábamos obligados prácticamente, era este Undercover of Darkness. Es el regreso de los Strokes. Un sencillo que tiene ya todo el mundo en sus manos, ¿no? 48 horas han dado de regalo para que la gente se lo bajara, y ha sido el colapso de su web y esas cosas. Angles va a ser el nuevo álbum de los Strokes y el primer single, parece que single definitivo, no single de estos de pega, que ahora se da mucho últimamente, que es mandas tu dirección de mail y sacamos un single que... No, este parece que es el definitivo, y también ha sido un regalo a través de la página web oficial de los Strokes durante 48 horas esta semana. Undercover of Darkness, adelantando Angles, lo nuevo de los Strokes. tiene fragmentos muy, muy Strokes de siempre, y también tiene algunos matices nuevos, sobre todo la voz de Julian, que suena como distinta, como más aguda, no lo sé. Era inevitable, impepinable que escucháramos lo nuevo de los Strokes, aunque, como digo, la mayoría de la afición ya se lo ha bajado porque el grupo lo ha regalado. Es una práctica que ya no hay quien la pare, la de regalar canciones vía internet para conseguir fidelizar a la gente que en agradecimiento luego se compre el disco completo. Nos parece además inteligente en estos tiempos que corren. Otros que han ido poquito a poco soltando canciones de su próximo disco, Collapse Into Now, son REM. Y hoy con ellos cerramos Ingravidez, con otra de las canciones que van a estar incluidas en ese álbum a la venta el próximo mes de marzo. Bueno, igual que el de los Strokes, aunque este último saldrá algunas semanas después. Una canción también suavita, para cerrar el programa, pues con un rollo un poco nana. Oh My Heart, así se llama este corte. The kids have a new take on fame. Pick up the pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we face. Needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. Answer and call, hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad and it's true. How it doesn't look bitter on you. Oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart. Good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. Así, con mandolina y todo, cerramos Ingravidez. Volvemos la semana que viene, horario habitual, viernes noche, aquí en los 40 principales. Chao, ahora Hot Mix. 40 principales, Ingravidez.